Yo soy un poquito más nuevo que muchos de mis compañeros, pero llevan unos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchos. Más o menos, unos cuantos años de pelea contra Molino de Viento. Esa pelea, justo por eso te iba a preguntar, como para que nos des un poquito de contexto acerca de cómo viene funcionando el Romero desde hace tantos años hasta acá, porque siempre, año a año, las denuncias son casi siempre las mismas, las demandas y los reclamos se consideran casi siempre los mismos, pero el Melchor Romero casi siempre va a menos todavía, y no incluso a más, sino que las denuncias y los reclamos son cada vez mayores de algo que no avanza. Mira, más fácil es decir que hace unos 500, 600 años todos los manicomios funcionan igual, y acá en Romero es la mejor expresión de lo que es un manicomio. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué cuerno es un manicomio? Es la mejor expresión del sistema capitalista, donde lo único que se apunta es que a una persona internada, ingresada adentro, lo único que se respete es el mínimo de su vida biológica. Bueno, esto es Romero, estas son las denuncias que venimos llevando, esto es el mejor ejemplo de las 100 y pico, 200 muertes. Ya llega un momento en donde, frente a tanta... es muy difícil ponerlo en palabras sin emocionarse un poquito, pero no importa. Frente a tanta duda y tanta neblina, ya que el día está tan encantador, tanta neblina de basura, uno ni siquiera sabe bien los números que se dan ahí dentro. En los últimos 4 años creo que son cerca de 200 muertes sin explicación, sin cuestión biológica, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es Romero. Romero es el lugar donde te meten ahí adentro, te empastillan. Ahora no están haciendo tantos electroshocks, creo que no están haciendo ninguno, pero haría falta un poquito de eso también para los psiquiatras y demás directores del hospital. Y te dejan ahí. Ahí. Con ese último pip del cosito que te mide el pulso. Che, Agustín, ¿y cómo... ¿Qué sería este movimiento por la desmanicomialización, digamos? ¿Cómo conciben ustedes que tiene que ser el tratamiento para las personas que actualmente se encuentran? Justo me das pauta para todo lo que es nuestra idea, ¿no? Principalmente desmanicomialización, es romper las lógicas y prácticas institucionales del manicomio, porque nosotros entendemos que no es que es una construcción aislada, naturalizada en la historia de la humanidad, la lógica manicomial, sino que son más que paredes. Son un conjunto de elementos que generan que eso exista, entonces nosotros apostamos a ese cambio. Es romper un poco la lógica de la escuela francesa en la psiquiatría, o sea, la distancia entre paciente y tratante. Es más, nosotros no vamos a hablar nunca de paciente, ni siquiera de usuarios, porque son personas, entendemos el carácter contingente de su situación, donde da que una población marginal o excluida en la sociedad, como somos pobres y no tenemos obra social, tenemos que caer ahí a que, bueno, básicamente nos mantengan. Lo que apostamos con el movimiento es no un vaciamiento, no una lógica de vaciamiento, que es claramente lo que están apostando los amiguitos dentro del hospital y el Ministerio de Salud, y la connivencia correcta dentro del aparato judicial del Estado, digo, connivencia correcta para ellos, sino que lo que apostamos es a la creación de distintos dispositivos sustitutivos y a un tratamiento. Exactamente, es un tratamiento, porque son personas con un padecimiento que está muy consciente de esa situación, inclusive dentro de ellas mismas, ellos mismos. Es algo que uno, cuando entra, aprende a romper barreras culturales y prejuicios y nociones que acarreaba. Apostamos a eso, o sea, a la construcción comunitaria y democrática de un tratamiento. No puede ser que una persona no sepa qué le pasa y se la aborde como si fuese una cosa. Y hay una ley, digamos, que también contempla esta idea de desmanicomialización, digamos, desde el punto de vista formal o no, o es solamente desde algunos movimientos. Mira, la ley, la 26.657, existe, es una ley nacional, provincia adhiere, pero como todo elemento legal es una batería de posibilidades, es una estructura sociológica, ¿no? Te podés mover dentro, pero... A lo que voy es que, digamos, que no es que ustedes, es una concepción novedosa, que tienen solamente un grupo ustedes, sino que existe eso, y en realidad lo que está pasando es que no por lo que tengo entendido, no eso no se aplica, y no solamente esto, sino que además... Mira, te digo esto, dale. Preguntale al Estado si no se aplica, porque para ellos la están aplicando y es magnífico, claro, lo que están haciendo. Sin embargo, seguimos sumando muertes, sin embargo... Sí, el tema con la reglamentación y la puesta en práctica de la ley, que muchas veces es una ley escrita, si no se lleva adelante, es letra muerta, que mira, la ley de medios tiene algo similar también. Y también se usa un poco también como excusa, como para decir estamos desmanicomializando, y en realidad lo que están haciendo es vaciando. Sí, es que eso es a lo que se apunta. A ver, esto que está sucediendo en realidad es un corrimiento desde el aparato público, desde las funciones públicas de prestación de servicio a... La lógica privada. Se está mercantilizando la prestación de un servicio de atención en salud. Después, si querés, entramos en detalle de sí, no, lo que se te ocurra. Pero esto es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es más barato. Es más barato que se me muera gente a aplicar la ley como supuestamente tiene que aplicarse. Provincia, en la adhesión que hace a la ley nacional, se pone un plan sin plan. Es buenísimo eso, se pone un plan sin plan. Me hacen acordar al Tolo Gallego cuando para los 11 de Newell todos los fines de semana. Donde no sabemos cómo mágicamente para el 2020 se cierran todos los monovalentes, claro, de la provincia. A propósito de eso te iba a preguntar, porque hay como una estadística ahí de que en determinada cantidad de años se cerraban, pero a partir de qué se basa eso, si no queda siendo solamente discurso para los medios. Se basa en que ya para el 2020 no va a haber más personas adentro de un manicomio, según las cuentas de ellos. ¿Cómo no va a haber gente en el manicomio? Bueno, saliendo. ¿Cómo salen? Y en una bolsa, en un ataúd, o... no sé. Son las únicas dos opciones que más o menos está planteando, especialmente dirección del hospital acá. Y Agustín, volviendo al tema de, bueno, que está promulgada la ley y que habría alguna cuestión ahí que tiene que ver con que hay un marco legal, te pregunto, ¿hay antecedentes en el mundo acerca de procesos de desmanicomialización que se hayan llevado en un periodo de tiempo considerable? Es decir, bueno, de la concepción esta que se tiene, pasar a una concepción muchísimo más adaptada a lo que vos decís, ¿no? El tratamiento de la persona. Mira, sí los hay, son muy pocos en función de lo que nos gustaría, me gustaría, y sería inclusive esperable y deseable, pero... A ver, sí, Italia en unos 15, 20 años más o menos, empezó con una cuestión práctica, porque nosotros también tenemos bastante en cuenta eso, hay que empezar a hacerlo antes de que la ley te lo diga. Mm. Se luchó por la reglamentación legal, lo consiguen. Bueno, en España hay modelos bastante similares dependiendo de región, estado que corresponda. En Brasil, en algunos estados está... Hay. Me cuesta encontrarlos, pero hay. No quedan en el campo de la utopía, ¿no? Digamos, sino claro, que sean, son ejemplos en lo concreto en algunos casos. Vos sabés que estoy empezando a dudar, pero sí hay. O sea, yo sé que hay, estoy empezando a dudar si no es utópico lo que estamos intentando, porque... No, bueno, y en relación a estas prácticas que vos decís que se tienen que empezar a dar antes de que incluso antes de que haya una ley, estaría bueno que nos cuentes, digamos, cuál es el trabajo que hacen ustedes. Vos sos tallerista, digamos, y perteneces a un grupo que labura ahí. Estaría bueno que nos comenten qué tipo de talleres hacen, qué actividades realizan dentro del hospital. Mira, o sea, nosotros... Casi todos los grupos que pertenecemos al movimiento, porque somos unos cuantos, con distintas lógicas a la hora de la constitución del espacio de taller, la constitución de los dispositivos, tenemos cierta apuesta común, que es que el taller no es una mera actividad, sino que tiene que estar contemplado en una estrategia integral de lo que es la situación terapéutica de la persona. Dentro de los talleres, bueno, también depende del grupo y de las disponibilidades, porque esto es hermoso. El hospital no solo no nos paga para ir, ni siquiera el colectivo, sino que nosotros pagamos para ir y hacerle un favor al hospital. Tenemos que pagarnos el seguro y el colectivo, y la verdad que no es barato ir hasta Romero. Talleres, sí, suelo irme por las ramas en mi vida. Talleres, mirá. Te puedo dar el ejemplo de lo que había hasta el año pasado, porque ahora nos están expulsando, así que no sabemos si todavía hay o no talleres. Han existido talleres de mural, talleres de música y movimiento, talleres de cocina, talleres de empoderamiento, de identidad sexual, taller de RCP, talleres de higiene personal. Bueno, en la sala donde yo estoy, que es una sala de mujeres cronificadas, sala G, tenemos ahora el espacio de asamblea, que antes era asamblea de convivencia, pero yo quedé ahí, dije, la bosta convivencia, vamos a hacer asamblea, mierda. La alternativa libertaria siempre tiene que estar presente. Hay una multiplicidad de dispositivos y de talleres que inclusive van mutando en función de las demandas o necesidades internas, básicamente. La idea es que eso esté integrado con acompañamientos terapéuticos, con la disposición de los psiquiatras y psicólogos tratantes, es poder encontrar una utilidad al espacio de taller que evite que sea una mera actividad recreativa, es claro. Que lo lúdico sea una herramienta para la construcción o la puesta en práctica, pero no el fin, sino como medio. El taller nosotros lo vivenciamos como uno más de los medios de las terapias. Y vos decías recién que como pasantes no les pagan ni el pasaje ni el seguro. No somos pasantes, bueno, tampoco. Estaría bueno que algunos sí. Distinción. Mira, las pasantías se generaron. Esto igual fue un debate interno que nunca terminé de comprender. Las pasantías se generaron para los centros de externación del hospital, los centros de día, que de externación no tienen nada si no fuese por los pasantes. Se generaron para que hubiese, yo considero que es. Que para que hubiese trabajo en negro, porque si no, no pueden sostenerlo. Pensá que claro. Los centros de externación cuentan con 50, 60, 70, 80 personas más o menos a cargo con 5 personas de personal en planta. Claro. Y tenés que tener, sí. Imposible. No, a propósito, te pregunto, Agustín, porque estamos hablando de todo este tema y algo que atraviese la ciudad de La Plata, ni que hablar, es tema la formación profesional del asunto, porque para poder concebir una nueva lógica de desmanicomialización, una nueva lógica en salud mental, de cómo tratar incluso a la persona y todo, hay corrientes de pensamiento también que entran adentro de las aulas de las universidades y forman a esos profesionales. Por una, te pregunto la labor de los profesionales en el Romero, y por otra, cuál es la discusión que se está llevando adelante acerca de cómo encarar esta nueva, porque recuerdo hace poco, 2 años, creo 3 años, un congreso muy grande de salud mental que se dio aquí en la ciudad de La Plata, vino gente de muchos lados todos, y estaba un poco puesto en el tema también la formación profesional de los futuros trabajadores. Hermoso berenjenal. La idea de la forma, primero igualmente, es tratar de no apostar a la hiperprofesionalización, que es una costumbre creciente en esta hermosa sociedad capitalista, pero si mal no te entendí, porque vos sabés que no terminé de entenderte mucho en la pregunta, nuestra apuesta va hacia una formación que se inclina hacia lo comunitario y no solo a la salud pública, sino a las lógicas de democratización integral de la salud. Apostamos y pretendemos que también se apueste a escapar un poco a esa farsa que se está inventando desde los espacios de la academia, como todo sucede en la academia, como todo lo que sucede en la academia, ¿no? Ficciones, hermosas ficciones, de supuestamente formar profesionales desmanicomializadores. No se da eso, lamentablemente es un tema que atraviesa un montón de dimensiones culturales que lleva a que sea una cuestión mucho más personal. Así que es bastante más jodido hoy por hoy pensarlo en un sentido general de formación, ¿no? En los espacios formativos sigue siendo una militancia muy particular. Y al respecto, la función que llevan adentro del Romero, la gente que está trabajando ahí como profesional, digamos, ¿cómo se encuentran con ustedes en colaboración? Más bien el tema, la relación está tensa, es que, ¿cómo se hace eso? Es eso, es la cuestión particular, depende. Tenemos, ponerle en la sala donde estoy, suena feo decir en una sala donde estoy, en el Romero, pero no importa. El psiquiatra fue el que nos convocó para crear este dispositivo. Y después tenés otros como, no sé, la directora asociada del hospital, Cecilia López Santi, me encanta seguir nombrándola para que la gente sepa el nombre de ese pequeño demonio humano, que es una profesional, y te encontrás con una resistencia e inclusive un rechazo hacia la modificación de su dogma, porque ya no es un paradigma ni una práctica, sino que es un dogma bastante interesante. O sea, es muy particular. Hoy por hoy es muy difícil poder tener una intención general o, si fuera tendencial, como mucho, dentro de lo que es la lógica de manicomialización y la contraposición en la disputa por ciertos espacios dentro del sistema, que no sea particular. Es muy difícil. Porque somos pocos, inclusive, así que eso te da la pauta. Y a propósito de eso, como del otro lado, ¿no? Donde te encontrás vos, donde se encuentra mucha gente, hay varios colectivos laburando, ¿no? Bajo la figura de desmanicomialización en la ciudad de La Plata. Hay unos cuantos. Inclusive, bueno, lo que me preguntaba antes, los pasantes de los centros son compañeros nuestros. Y si bien están un toque más cercanos, o sea, en el nombre, en la figura, son un toque más cercanos a aquello que disputamos, son personas que están debatiéndose a la par, que están peleando contra estos molinos de viento casi con el mismo, no me acuerdo cómo se llamaba el arma que tenía el Quijote, pero el palito de ese largo. Sí, sí. En la imagen visual la veo, no le puedo poner el nombre. Pero... a ver, nosotros ni siquiera pretendemos separarnos de profesional y no profesional. ¿Me entendés? Entonces es bastante difícil. Somos unos cuantos, algunos somos mejores que otros. Los de Sala G somos mejores, acuérdense. Pero no importa, nada, somos todos compañeros a la larga. Y, o sea, es posta. Pero hay articulación entre ustedes, están en completa... Somos, sí, bueno, el movimiento por la desmanicomialización de Romero surge en función de eso. Y ahora que estamos cerca de acordarnos que Macri quedó liberado del 26 de abril por el Borda, bueno, fue encantador. Para nosotros es como un aniversario. Suena muy feo que diga esto, pero es un aniversario porque ahí nos encontramos. Claro. Ahí dijimos, loco, somos 25 millones de pelotas. No, 25 millones, pero bueno. Somos unos cuantos, boludo, que venimos desde La Plata, nos vemos la cara todos los días, pertenecemos a distintos espacios colectivos, estamos en distintos dispositivos y no nos hablamos. Bueno, juntémonos, muchachos. Ahí va. Entonces, fundamos, me encanta. Tenía, hace años que vengo queriendo utilizar esa palabra. Tratamos de construir el movimiento, el MDR, por... esta hermosa disputa que necesita esta fuerza, la fuerza de lo colectivo. Y necesitaríamos mucho más apoyo de otros espacios colectivos, necesitaríamos un montón de cosas, porque a veces pecamos un poco de autistas, ¿no? De aislados, pero en realidad es que estamos metidos en tanta mierda que te cuesta salir y te cuesta olvidarte y crear estrategias y lo demás, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, porque te terminas dando cuenta que te perdiste un segundo hablando con alguien y se murió otra persona. Ah, son temas bastante frustrantes. Encima venimos de unos meses hermosos. O sea, venimos de que la cámara planche la intervención y la denuncia que teníamos, con su hermosa connivencia entre... el Poder Judicial y el Ministerio de esta querida provincia de Buenos Aires. Venimos de que todo lo que veníamos peleando pareciera que no pudimos conseguir nada. El año pasado hubo situaciones muy ridículas que fueron como una explosión en nuestra cabeza, que nos hicieron acercarnos a dispositivos de profesionales, a algunos sindicatos. Y hoy por hoy es como si nada de eso hubiese pasado. Para lo que son las figuras de poder y todo lo que son las posiciones de poder dentro del ministerio y del hospital, bueno, nada, es hablar de cosas y masitas que te comes. Agustín, cuestiones de tiempo, viste cómo es el tiempo en los medios de comunicación, que es tirano. Tenemos que despedir, te agradecemos el paso por aquí, toda esta, que no hemos quedado un poco quietos y callados, porque lo que contás empieza también a darnos vuelta en la cabeza, ¿no? Imaginar un poco lo que sean esas situaciones, que no debe ser tampoco nada fácil la cuestión subjetiva de uno, ¿no? Día a día encontrarse con eso. Te cuesta, sí, cuesta un poquito dormirse y sentir, me estoy durmiendo en mi cama tranquilo cuando allá falta papel higiénico hace 6 meses. Claro. Pero bueno, lo importante es lo que dijo el loco Bielsa alguna vez, todo está permitido menos dejar de luchar.